Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bogos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nueva travesía, travesura en Mar de Fueguitos desde la Huerta Masaspi y Ratia, la 97, en el corazón del casco viejo de Bilbao. Nueva travesía, nuevo viaje que comenzamos felicitando a los compas, a las compas zapatistas, tal día como hoy, un 17 de noviembre, pero de hace 37 añitos, ni más ni menos, nacía el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Compas zapatistas que siguen empeñados en eso de construir, de levantar un mundo en el que quepan todos los mundos. Lo contaban hace muchos años en uno de sus comunicados, en una de sus historias, esa que hablaba de los zapatistas, las zapatistas y la manzana de Newton. Decían, las zapatistas siguen haciendo cuentas, caer para arriba. Ese es el misterio que se han propuesto resolver. Quienes siguen intentando resolver ese misterio, caer para arriba, zapatistas que han anunciado hace unas semanas en varios comunicados que el próximo año 2021 van a dedicarse a recorrer el mundo. Las compas zapatistas van a salir del sureste mexicano de Chiapas, van a venir a Europa a partir del mes de abril, se calcula, también en verano van a estar por acá, se calcula que estarán por Europa, por el Estado español, también por Euskal Herria. Zapatistas que dicen, anuncian, van a cruzar el charco, van a venir a Europa en barco. Veremos cómo resuelven ese misterio, cómo consiguen esos barcos, cómo atraviesan ese océano para llegar hasta Europa. Las zapatistas, los zapatistas, lo contaremos aquí en Mar de Fueguitos. Hoy su cumpleaños, 37 añitos del nacimiento del EZLN. El lanzamiento fue ese 1 de enero del año 94. Más cosas hoy en Mar de Fueguitos, invitados, invitadas también aquí en la cubierta de nuestra lata pirata. Vamos a hablar de la campaña CAF, bájate del tren del apartheid israelí, campaña que pide a esta empresa ferroviaria vasca, CAF, que deje de participar en la construcción de ese tren ligero de Jerusalén. Vamos a charlar con Eneko Calle, integrante de la coalición que impulsa esta campaña, CAF, bájate del tren del apartheid israelí. Manifiesto de esta campaña lo han firmado ya y apoyado cerca de 100 colectivos sociales y de derechos humanos. Y vamos a charlar también con Alice Samson, coordinadora de campañas en Europa del Comité Nacional Palestino de Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel. Además también noticias, tiempo para la buena poesía, hoy con una invitada muy especial, el último libro de Marta Navarro, la poeta aragonesa. Vamos a disfrutar de esas hijas de la tormenta, que así se titula este último libro de Marta Navarro, que ha publicado los libros del Gato Negro. Y la música hoy también muy especial en Mar de Fueguitos nos lleva hasta el Sáhara Occidental, hasta el Sáhara ocupado, nos lleva hasta ese rincón de Guerguerat, hasta ese alto el fuego que ha roto Marruecos atacando a los saharauis que tenían bloqueado ese paso de Guerguerat, paso ilegal. Y pasó ese ataque de las fuerzas marroquíes que ha provocado que vuelva a estallar la guerra tantos años después en ese rincón del mundo, en ese Sáhara Occidental ocupado. Hay guerras que podan los árboles y paces que los dejan marchitar, decía Luis Amézaga. El pueblo saharaui llevaba muchos años, décadas, apostándole a la paz, tratando de que se celebre ese referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. Ese referéndum nunca ha llegado y ese referéndum no sabemos si llegará. De momento, la paz ha terminado. De momento, vuelve a sonar la guerra por el Sahara. Y hacia allá vamos a mirar, y al pueblo saharaui, a todos los saharauis, las saharauis, le vamos a dedicar esta preciosa música que va a sonar en unos instantes aquí en Mar de Fueguitos. Aziza Brahim nació en 1976 en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. Su abuela era una famosa poeta saharaui, su madre era también cantante, su padre se tuvo que quedar en el Ayun y murió allí. Cuando tuvieron que marcharse el pueblo saharaui y dejar esas tierras, el Sáhara Occidental, el padre de Aziza murió allí, ella nunca lo conoció. Aziza Brahim, desde el año 2000, vive en el Estado español, primero en León, después en Barcelona. Ahora, hace unos meses, finales de 2019, ha publicado su quinto disco de estudio, Sahari Desiertos. En la portada de este preciosísimo disco de Aziza Brahim aparece una cría con sus zapatillas de ballet, su tutú blanco, ese vestido de bailarina, eso sí, detrás las jaimas de los campamentos de refugiados. Un disco este, Saharí, de Aziza Brahim, en el que ha participado Amparo Sánchez. Ella ha aconsejado, ella ha sido la encargada de introducir esa electrónica que suena en este trabajo de Aziza Brahim. No se ha grabado por primera vez todo en directo, y como cuenta Aziza Brahim de este disco, su idea también era mezclar ese tambor tabal, esa percusión tradicional saharaui, con esa música electrónica. Un disco que se publicó, como os decía, a finales del 2019 y que ha tenido muy buena acogida en lo que tiene que ver con las músicas del mundo a nivel planetario. Por ejemplo, tras Global World Music Chart ha catalogado este disco dentro de su lista de álbumes de músicas del mundo, los mejores álbumes desde noviembre de 2019 a agosto de 2020. Pues bien, este disco de Aziza Brahim, este Saharí, ha sido elegido el mejor álbum de ese año, de este último año, y también el mejor álbum del norte de África y Oriente Próximo. 100 álbumes en esa lista, por cierto, el último de esa lista, el 100 de esa lista de los mejores álbumes del último año de músicas del mundo, Tiganá Santana, ese Vida Código que sonó aquí en Mar de Fueguitos hace unas semanas. Saharí se titula esta maravilla de disco de Aziza Brahim, y la canción que abre este disco dice así, se titula 4 proverbios y dice: las palabras son solo dos, una guerra y otra paz. La guerra la quiere solo quien no la conoce. El diálogo se basa en su final. Con la paz no se juega. Eso canta Aziza Brahim en el primer tema de este disco, 4 proverbios, una canción que viene muy bien para estos tiempos de guerra en los que vivimos. Hay que recordarle al gobierno de Marruecos, a las Naciones Unidas, con la paz no se juega. Esta canción para todo el pueblo saharaui. Algún día, ojalá, pueda recuperar su libertad. Zarpamos. الحر La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo. Los desastres climáticos han dejado al menos 410.000 muertos y muertas en la última década en todo el mundo, en buena medida como resultado de que no se están haciendo esfuerzos suficientes para proteger a la población de fenómenos como tormentas, inundaciones u olas de calor íntimamente relacionadas con el cambio climático. Esa es la principal conclusión del último informe mundial de desastres 2020, publicado por la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Según este informe, los desastres relacionados con la meteorología y el clima aumentaron en un 35% en la última década con respecto a los años 1990. El 83% de los desastres que se han producido en los últimos 10 años han estado ocasionados por fenómenos como inundaciones, tormentas y olas de calor, los cuales han dejado, como os hemos dicho, más de 410.000 muertos y han afectado a más de 1.700 millones de personas. Nuestra primera responsabilidad es proteger a las comunidades que están más expuestas y vulnerables a los riesgos climáticos, ha advertido en un comunicado el secretario general de la Federación Internacional de la Cruz Roja, Jagan Chapagain. Sin embargo, dice, el mundo está fallando de forma colectiva en ello. Hay una clara desconexión entre donde el riesgo climático es mayor y donde van los fondos para la adaptación climática, ha denunciado, subrayando que esta desconexión podría costar vidas, teniendo en cuenta además el ritmo al que parecen estar aumentando los desastres. Por otra parte, este informe también argumenta que los multimillonarios paquetes de estímulo que se están desarrollando en todo el mundo para hacer frente a las consecuencias de la pandemia de coronavirus son una oportunidad para abordar y reducir la vulnerabilidad climática. Una recuperación que proteja a las personas y al planeta no solo ayudará a reducir los riesgos actuales, sino que también hará que las comunidades sean más seguras y más resilientes frente a futuros desastres, sostienen desde la Federación Internacional de la Cruz Roja. Una financiación inteligente enfocada en la alerta temprana y la acción anticipatoria para reducir los riesgos y prevenir desastres, así como las medidas de reducción de riesgo, son fundamentales. No parece, sin embargo, que las cosas, el mundo vaya en esa dirección. Nos fijamos ahora, por ejemplo, en un detalle, en un ejemplo. Hablamos de cerdos. En América Latina ha crecido el peculiar negocio de instalar granjas porcinas para suministrar al mercado asiático de carne. Para China, con sus 1.400 millones de habitantes, es un asunto de seguridad alimentaria para la región latinoamericana, una carga para varias poblaciones y también para el medio ambiente. China ya era el mayor consumidor y el más grande productor de carne de cerdo en el mundo, pero esa autosuficiencia se acabó en el año 2018 cuando un brote de gripe porcina africana, letal y sin cura, detuvo la producción, lo que provocó que millones de animales fueran sacrificados en un intento de detener el virus. En el año 2019, China tuvo que reducir su producción hasta en un 40%. Otros países como Camboya, Mongolia y Vietnam también han reportado casos de esta gripe porcina, así que el continente asiático se ha visto obligado a emprender la producción fuera de sus fronteras. En México, por ejemplo, las granjas porcinas han encontrado su lugar en la península de Yucatán. La región tiene el mayor índice de crecimiento en producción de puercos en todo el país, hasta un 14% anual. La industria porcina necesita mucha agua para poder operar, se necesitan miles de litros de agua para lavar los corrales y para alimentar a los cerdos. Y la península es el reservorio, esa península del Yucatán, de agua dulce subterránea más rico de todo México. En toda la península de Yucatán existen 257 granjas porcinas. La mayoría de estos proyectos, el 86%, se encuentran en el estado de Yucatán, es decir, 222. En Quintana Roo hay 21 y en Campeche 14, según registró Greenpeace en un informe publicado este mismo año. Además, hay otras 400 granjas que no tienen ningún tipo de registro en esa península del este de México, conformada por esos tres estados. Se estima que para producir un kilo de carne de cerdo se requieren 6.000 litros de agua y 3,5 kilogramos de granos. Uno de los alimentos más utilizados para alimentar a los animales es la soja. En la península de Yucatán existen diversas denuncias por el uso de este cultivo transgénico. En la península, además de recursos naturales, además de tener grandes cantidades de tierra en las comunidades, en los ejidos, las empresas, estas empresas que crían estos cerdos tienen todas las facilidades por parte del gobierno tanto nacional como estatal de México. En esa región operan cuatro grandes empresas: Grupo Porcícola Mexicano, Granjas Carroll, Promotora Comercial Alpro y Cowi Food. Estas compañías dedican una gran porción de su producción a la exportación a Asia. Este mismo mes se ha conocido que pobladores de 21 comunidades mayas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo han presentado una denuncia ante las autoridades federales para que se cancelen permisos de cría de estos cerdos hasta que no se cumpla con la legislación mexicana. Dicen también que no se han hecho consultas para la instalación de estas granjas en sus territorios. Por otro lado, los pobladores del municipio maya de Omún ya lograron en 2017, gracias a una consulta pública, suspender la instalación de una granja porcina de la empresa Producción Alimentaria Porcícola que pretendía instalarse en su región. Estos pobladores argumentaron entonces que el proyecto vulnera los derechos de las comunidades en la región y sus fuentes de empleos, debido a que el proyecto porcino dañaría los cenotes. Actualmente este proyecto sigue suspendido en espera de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de México. Un último dato, el consumo de carne de cerdo se ha vuelto más caro en el mundo desde 2018. En el último año, los mercados mayoristas han reportado una subida de precios a causa de esta escasez de carne de cerdo, sobre todo tras haber tenido que reducirse esa producción que llegaba desde Asia. Dejamos los cerdos, las cerdas, hablamos de más historias, hablamos de poesía en Mar de Fueguitos. El océano de las historias. Un buen poema nunca inicia una guerra, ni le da de comer al verdugo de la imaginación. Tampoco le abre la puerta al vendedor de silencios. Un buen poema ve hogazas de pan donde otros ven hambre. Un buen poema ve hambre donde otros ven ajuste de precios. Un buen poema es lo que tú decides que es un buen poema. Y aquí, en Mar de Fueguitos, lo tenemos en esto bastante clarito. Un buen poema, buenos poemas, son los de nuestra invitada hoy aquí en el Océano de las Historias. Marta Navarro García nació en Zaragoza, es autora de un montón de poemarios, muchos de ellos premiados, y es autora también de este precioso libro, Hijas de la Tormenta, un libro publicado a finales del 2019 y que ha publicado Los Libros del Gato Negro. Entre las costuras de los días se puede escuchar la voz de las cosas pequeñas, su pataleo por querer salir, por dejar de tener miedo y silencio. Entre las costuras de los días habita un mundo que sueña vivir en otros mundos. Con ese poema se abre este libro. Chiquito libro en el diseño, también en el número de páginas, pero con historias, con poemas preciosos que ha agrupado Marta Navarro en diferentes capítulos, tejiendo historias de guerras y lluvias, la desmemoria, en construcción, 100 onzas de bosque y tiempo y vida. Del frío, dice esta otra historia de Marta Navarro. Del frío, a un lado del mundo, los cónsules del frío, al otro, los que buscamos rosas entre los dientes de la nieve. Y de esa parte en la que habla de las guerras y de las lluvias, de esa parte este otro poema titulado Girasoles. Dice así: a la noche le inquietan los girasoles, su militancia amarilla, ese depósito de luz que guardan en la frente y el optimismo contagioso de su sombra, más o menos lo que al norte le inquieta del sur. Vamos a escuchar en la voz de nuestra compañera María una de las historias de este Hijas de la Tormenta, de la parte en construcción, de esa parte que mira más al futuro, este precioso relato que habla de los comienzos. Instrucciones: meter libros, una botella de vodka y una brújula en la mochila. Si no cabe todo, sacar la brújula y el vodka, pero dejar los libros dentro. Preparar un bocadillo y un bol con fruta, cerrar bien la puerta y dejar atrás la ciudad hasta perderme en el país de los árboles. Reconocer en el rumor del bosque la voz de mis antepasados, las canciones de la abuela en la noche interminable, las palabras de menta y tabaco de mis tías, la tos roja y descalza de la bisabuela, el aullido salvaje del mundo que os robaron, pero también el discurso siempre dialogante de aquellos que no conocí, pero que tan a menudo me acompañan. Regresar al bosque, regresar al origen de nuestra historia, regresar con los bolsillos llenos de dinamita dulce y perderse por un tiempo en su geometría misteriosa, en el crujido de las hojas, en el aleteo de las aguas subterráneas, en su cielo sin persianas. Y volver, siempre volver entre rumores hasta vosotras, hasta mí, hasta el pasado, hasta el futuro, hasta el bosque, hasta la vida. Instrucciones de Marta Navarro, de su libro Hijas de la Tormenta, un título que también es el título de uno de sus poemas, el que cierra el libro, y que vamos a dedicar a todas las saharauis que siguen haciendo historia, mirando al pasado, mirando también al futuro. Hijas de la Tormenta, mis hermanas tienen una voz húmeda con mucho bosque dentro, la mía es seca, alberga demasiados desiertos. Cuando al final del día nos reunimos, creamos un oasis que nos aísla del mundo. Seguimos travesía, travesura por mar de fueguitos, de oasis en oasis. Hablaba el fuego con sus dientes antiguos, componía espigas y las desgranaba. Cada espiga una historia, cada historia una sonrisa, como puñados de trigo derramados sobre la tierra, volvían del fuego las historias. El eco de las historias duerme en las chimeneas, el viento quiere desbaratarlas, el fuego las despierta. Mar de fueguitos. Quería denunciar las condiciones extremas de vida en los campamentos de refugiados saharauis y la gran injusticia que impide que las refugiadas saharauis puedan regresar a sus hogares, ha dicho, hablando de este disco, de su último disco, Aziza Brahim. Vamos a quedarnos, antes de charlar con nuestras invitadas hoy en Mar de Fueguitos, con otra de las canciones de este precioso disco de Aziza Brahim, este Zaharí, este desierto. Precisamente esta es la canción que da título a este disco de Aziza Brahim, Zaharí, los desiertos, y comienza así, hablando, precisamente nombrando a Gergerat, ese último incidente, esa ruptura del plan de paz, del alto el fuego por parte de Marruecos en ese paso fronterizo de Gergerat. Dice el comienzo, al comienzo de este Zaharí, de este desiertos, Aziza Brahim: voy a pastorear aquí mis camellos desde Macbeth hasta el Gergerat. Acogeré a cuanta gente venga con cultura, distinción, autenticidad. Aziza Brahim. لاين زراع المحبة تملي قلبي من معاني ونعيش الأمل بشدة ونجعل جنة ذو صحاري لاين زراع ونايبلي من المحبس للقرقرات والمرحب الجمل الرجلي بثغافة أصل من الرجلي بثغافة أصل وميزات بحال جنة ذو الصحاري. Nos montamos en el tren, como os decíamos al comienzo de nuestro programa de hoy, y vamos a hablar de ese tren ligero de Jerusalén que se está construyendo o se va a construir ya en Jerusalén. Tenemos aquí en el estudio de la Revuelta Más Aspirratía de la 97 a Eneko Calle, que es integrante de la coalición de la campaña CAF, Bájate del Tren del Apartheid Israelí, una campaña que se lanzó en febrero y que tiene un manifiesto que ya han firmado y apoyado cerca de 100 colectivos sociales y de derechos humanos. Y tenemos también al otro lado del teléfono a Alice Sampson. Ella es coordinadora de campañas en Europa del Comité Nacional Palestino de Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel. Muy buenas a los dos, Eneko, Alice. Hola, muy buenas, Gorka, y muchas gracias por la invitación. Hola, muy buenas, gracias por tenernos aquí. Muy buenas. Empezamos hablando, si os parece, de CAF, de esa campaña, de esa coalición contra la participación de esta empresa ferroviaria vasca, CAF, en la ampliación de ese tren ligero de Jerusalén, un tren cuyo objetivo es aumentar ese control israelí sobre la tierra ocupada de Jerusalén Este y enlazar, fortalecer ese transporte entre Jerusalén Este y Jerusalén Oeste. En agosto del 2019, el Ministerio de Finanzas de Israel eligió al consorcio de esta empresa, CAF, y a la compañía de infraestructura Sapir israelí para expandir este ferrocarril por esos asentamientos ilegales, un proyecto, un contrato que ganaron CAF y Sapir y que en principio está valorado ese contrato en 1.800 millones de dólares para poner en marcha la ampliación de esas líneas del tren ligero de Jerusalén. Otras empresas multinacionales también participaron al comienzo de la licitación de este proyecto, en esa licitación, pero luego terminaron retirándose. Finalmente solo se presentaron dos consorcios, entre ellos el de CAF, a esta licitación de este proyecto. El 13 de junio de este año, la Junta de Accionistas de CAF se reunió en Beasain y entre los temas que trataron hablaron precisamente de este proyecto, de este tren ligero de Jerusalén. CAF dijo, la Junta de Accionistas de CAF, mejor, dijo en esa reunión que siempre han demostrado su firme compromiso con la legalidad y con el respeto a los derechos humanos y las libertades públicas. Dijeron los dirigentes de CAF que han realizado exámenes previos de legalidad sobre esta obra, sobre este proyecto, y dijeron que han contrastado sus informes con expertos independientes de reconocido prestigio en la materia, catedráticos de distintas ramas del derecho, que confirman la legalidad de este proyecto, que ese tren ligero de Jerusalén en el que participa CAF no tiene ningún problema con los derechos humanos ni cumple ninguna ilegalidad. Eneko, ¿es cierto lo que dicen los dirigentes, ese Consejo de Administración, esa Junta de Accionistas de CAF? Pues no lo sabemos. Nosotras no conocemos ningún informe de esos que acabas de mencionar y a los que se refiere la Junta de Accionistas de CAF y la dirección de CAF. Lo que sí conocemos es eso, lo que tú también has comentado en esta presentación, que en el proceso de licitación hubo varias empresas, varias multinacionales, que finalmente se salieron. Y entre ellas está Armstrong, que después Alice también nos lo puede contar, realizó una investigación. Eso sí sabemos, no conocemos muy bien cuáles son esos resultados, pero sí conocemos que envió a dos personas a Palestina para conocer el impacto de este proyecto ahí en terreno, ¿no? Y finalmente se salieron de esta licitación. Por lo tanto, o sea, sabemos que este proyecto, y es lo que venimos denunciando, es ilegal, es contrario al derecho internacional. Como bien decías, conecta esas colonias ilegales en territorio ocupado palestino con la ciudad de Jerusalén, y en eso estamos. La campaña comenzó hace ya más de un año, en una primera fase intentando, bueno, pues presionar a la dirección para que se saliera de ese concurso, de esa licitación. El comité de empresa también realizó un pronunciamiento avalado por los cuatro sindicatos que están representados en ese comité de empresa de la planta en Beasain, y no lo conseguimos. Como dices, la licitación la ganó CAF y ese consorcio con Sapir, y estamos en otro momento de la campaña, en otra fase de la campaña, que ya es denunciar claramente la complicidad de CAF con la ocupación de Palestina. Otra fase de la campaña, no sé si ya con esas obras en marcha, con el proyecto todavía por comenzar, no sé cómo está ese tren ligero de Jerusalén. Esa es otra de las bazas que está jugando también CAF, ¿no? Que está jugando a la falta de transparencia y de información. Conocemos que las obras están ya en marcha. Eso lo sabemos desde junio, desde el día en que se celebró la Junta de Accionistas en Beasain. Y si se pregunta si hay trabajadores o trabajadoras de CAF en Palestina, en este caso en Israel, se nos dice que no. Pero también conocemos que hay trabajadoras ya, ingenieros ingenieras en Palestina que están construyendo ese tranvía. Así que las obras están en marcha. ¿Por qué tiene que renunciar a ese proyecto, a esos 1.800 millones CAF, esta empresa? ¿Por qué es ilegal ese tren ligero de Jerusalén? Hombre, es ilegal porque, por un lado, eso, el proyecto se enmarca dentro de las estrategias para profundizar la ocupación de territorio palestino. Son infraestructuras permanentes, ¿no? Que tal y como hemos denunciado también el pasado 9 de noviembre, que fue el día contra los muros, hacen como dispositivos, ¿no? O funcionan como dispositivos también que impiden la libre circulación y movilidad de la población palestina. Por poner un ejemplo, ¿no? Pues podríamos compararlo con las carreteras también exclusivas para colonos israelíes en territorio ocupado palestino. Entonces, bueno, pues son infraestructuras que vienen a normalizar, a legitimar y a profundizar esa ocupación. La construcción del tranvía en Jerusalén conlleva confiscación de tierras palestinas, conlleva demoliciones de casas palestinas, conlleva también desplazamiento forzado de población palestina en Jerusalén Este, y eso es lo que venimos denunciando. Y luego ya es contrario al derecho internacional y contrario también a las propias normas internas y normativas internas que tiene la propia empresa CAF, que, como bien dice, ellas siempre están respetando los derechos humanos, pero que en este caso no lo están haciendo. No parece una cantidad, dentro del volumen de las obras, los proyectos que tiene CAF, una cantidad excesiva para que en un momento dado CAF pudiera renunciar a ese proyecto. Sin embargo, también se habla de que detrás de que haga ese tren ligero de Jerusalén en Israel podría haber otros proyectos de trenes en Tel Aviv, podría haber más obras en Israel, podría haber más dinero para CAF también detrás de este proyecto. Sí, obvio, y conocemos, o sea, creemos, luego Alice lo puede contar mejor, ¿no? Porque ella es una de las personas que está también en contacto directo con el Comité Nacional de Boicot en Palestina, que maneja toda esta información, pero sí conocemos que Israel, bueno, pues es un socio prioritario también para las instituciones vascas, y también sabemos que, bueno, CAF puede acceder y obtener nuevas licitaciones y nuevos contratos en Israel. La cantidad es pequeña, pero decimos que no se, y denunciamos que no se pueden hacer negocios con un Estado que es un Estado de apartheid como el israelí y que vulnera sistemáticamente los derechos humanos. Y esta campaña, ¿no? Esta nueva campaña que tenemos en marcha de cara al 28 de noviembre se lanza en un momento tan crítico para Palestina. Venimos de un verano en el que había un plan de anexión por parte de la administración de Trump, un plan de anexión de nuevos territorios en Palestina. Venimos también de unos bombardeos sistemáticos a la Franja de Gaza durante el verano, y entonces, bueno, pues decimos que esta campaña es necesaria y seguimos diciendo que CAF se tiene que bajar de ese tren, del apartheid. La Junta de Accionistas de CAF, ya sabemos lo que opina. ¿Qué opinan, por ejemplo, no sé, el gobierno vasco respecto a propuestas como la vuestra? También apoyan, me imagino, a la empresa. Claro, apoyan a la empresa claramente. El gobierno vasco, ya decíamos, ¿no?, que en ese plan de internacionalización de empresas vascas, Israel es un socio preferente, algo que no sé, además que es totalmente contradictorio, ¿no?, con las políticas, por ejemplo, de cooperación al desarrollo, en el que se apoya claramente a Palestina, se apoya claramente a la Franja de Gaza, pero en cambio para acuerdos comerciales y económicos el socio preferente es Israel para el gobierno vasco. Y además, algo grave, ¿no?, porque el gobierno vasco es parte de los accionistas de CAF, y entonces lo que pedimos claramente es que presione a la dirección para que no construya este tranvía. Hablabas antes de los trabajadores, de ese comité de empresa, de esos sindicatos, a ese nivel, a nivel de la propia empresa, ya de interior de la empresa, no sé qué apoyos hay, porque claro, no es una buena época para dejar proyectos, dejar dinero de lado. No sé, en el caso de CAF, por ejemplo, con qué apoyos cuenta la campaña, si los propios trabajadores de CAF pues también pues piensan más en, no sé, en sus bolsillos, en su futuro, que en proyectos como este. Yo creo que es complicado, ¿no?, en estos momentos defender una campaña como esta. El apoyo tiene que venir por parte de los sindicatos, claramente, y los sindicatos son los que tienen que movilizar al comité de empresa y a las trabajadoras dentro de la fábrica, en este caso de la planta de Beasain. Hay apoyo, o sea, nosotros sí creemos que si desde los sindicatos y desde la sociedad civil hacemos presión, este proyecto se puede paralizar, o al menos que CAF se salga de la licitación. Y bueno, pues sí, es verdad que es complicado, pero yo creo que ahí, en el trabajo que estamos haciendo desde la coalición, es interesante, con un trabajo muy importante también de base en la comarca, en el Goierri, Ordizia, Beasain, y con la idea de sensibilizar y de concienciar a la ciudadanía, entendiendo que la mayoría de la población en esa comarca trabaja en la empresa, en CAF, para que entiendan que participar en este proyecto vulnera claramente los derechos humanos y que se convierte en cómplice de la ocupación de Palestina, ¿no? Y que eso pues no se tiene que dejar, que si respetamos los derechos humanos son para todas, igual que los derechos laborales, y yo creo que eso también es importante, defenderlo. Hablar de boicot y desinversiones está muy bien, es muy fácil, pero cuando ya esas inversiones, ese dinero puede llegar a nuestras manos, es más complicado, como en el caso, en este caso, por ejemplo, en Euskadi. En el caso, hablábamos del gobierno vasco, la izquierda, los partidos políticos, otros, hemos dicho que más de 100 colectivos sociales y derechos humanos han firmado este manifiesto, pero no todo el mundo está por el boicot y las desinversiones. Es complicado también, ¿cómo está a ese nivel la izquierda aquí en Euskadi? Pues es complicado. Bueno, yo creo que a los inicios, y yo creo que Alice también lo puede explicar, en 2005 se lanza la campaña de boicot, desinversiones y sanciones al Estado de Israel, apoyada por más de 100 organizaciones palestinas, también sindicatos palestinos, y yo creo que en 2005, cuando se lanza la campaña, el apoyo fue inequívoco por parte de la izquierda, también aquí en Euskal Herria, y yo creo que durante estos años se han ido complicando un poco las cosas. Nosotras lo que decimos es que la campaña sigue siendo una de las estrategias más eficaces de solidaridad con el pueblo palestino. Es una campaña que engloba además las reivindicaciones de la mayoría de la población palestina, tanto de refugiados y refugiadas palestinas, porque es una campaña que persigue el reconocimiento del derecho al retorno de estas personas refugiadas, también de los palestinos árabes israelíes que viven dentro de Israel, porque también reclama y reivindica la igualdad de derechos para estos palestinos y palestinas que viven en Israel, y luego también respecto a la población palestina que vive en territorios ocupados palestinos, ¿no? Porque también persigue el fin de la ocupación y la destrucción del muro, ¿no? Entonces, es una herramienta eficaz, es una estrategia además que está y que ha recibido apoyos, muchísimos apoyos en diferentes países europeos, de América Latina, y que incluso también de judíos y judías antisionistas que también se han unido a la campaña, ¿no? Entonces seguimos reivindicando que es una campaña legítima, es una campaña antirracista, es una campaña anticolonialista, y que, sintiendo a las personas de izquierdas, debemos apoyarla. Alice la ha nombrado ya en varias ocasiones en ECO. Alice Sampson, como decíamos, es la coordinadora de campañas en Europa del Comité Nacional Palestino de boicot, desinversiones y sanciones a Israel. Lo primero, Alice, esas obras del tren ligero de Jerusalén, ¿sabemos si han comenzado ya? ¿Cómo están por allí las cosas? CAF ganó el contrato para desarrollar y mantener la línea verde del Jerusalem Light Rail, de la cual la línea roja, que ya está construida y acabada, también CAF en principio va a construir, va a expandir esta línea y también mantenerla. Entonces, como decía Neko antes, sabemos, pero no por vías oficiales, que ya hay trabajadores ahí. También sabemos que en plena pandemia el alcalde de Jerusalén dijo que ahora era el momento de apostar por el transporte y que se tenía que empezar estas obras. Entonces sabemos que ya se está llevando a cabo pasos ahí, cosa que nos preocupa muchísimo, porque como decía Neko, lo importante entender es que para construir este tranvía, cómo afecta directamente al pueblo palestino, ¿no? Y por ejemplo, un dato, para construir la línea roja se expropiaron más de 90.000 metros cuadrados de terreno palestino, ¿no? O sea, por ejemplo, para construir los asentamientos que buscan conectar a este tranvía, por ejemplo, para construir la Universidad Hebrea de Jerusalén, se confiscaron tierras de más de 80 familias palestinas, se las expulsó de sus casas y se destruyeron sus casas. Entonces, es precisamente de este tipo de proyecto del que estamos hablando, y nos preocupa muchísimo cómo va a afectar la construcción en la que está involucrada CAF a familias palestinas. Hablábamos de esos 1.800 millones que están detrás de este proyecto de CAF, pero si abrimos un poco más la lupa, en tu caso, por ejemplo, hablamos de a nivel europeo, en 2018 el comercio de mercancías entre la Unión Europea e Israel ascendió ni más ni menos que a 34,4 billones de euros. Uno de cada tres productos israelíes que exporta ese país acaban en la Unión Europea. Mirándolo así, es fácil entender las dificultades que hay para que una campaña de boicot como la vuestra salga adelante y tenga apoyos a nivel de Europa. Sí, precisamente la Unión Europea es el socio comercial más importante de Israel y a la vez el más hipócrita, ¿no? Porque vemos que ante cada vulneración de derechos humanos de Israel habrá un comunicado de la Unión Europea lamentándolo mucho, pidiendo el respeto por los derechos del pueblo palestino, pero luego no se toman acciones por tal de presionar a Israel para que de verdad pare de seguir cometiendo estas vulneraciones. Entonces, sí que para nosotras es un paso importante que, como comentaba Neco antes, frente a el anuncio por parte del gobierno israelí de la anexión formal de tierras, que sabemos que es eso, que es una anexión formal, porque este control de tierras ya hace décadas que lo tiene Israel sobre territorio palestino, fue la primera vez que hubieron políticos de todo el mundo y también de la Unión Europea que hablaron de consecuencias. Dijeron que si Israel llevaba a cabo esta anexión formal, habrían consecuencias. Entonces sí que vemos que, como cada vez más el gobierno israelí está demostrando que su proyecto es un proyecto de extrema derecha que se alinea con los proyectos de Trump, Bolsonaro, Modi, pues que no se puede seguir apoyando, ¿no? Pero es precisamente aquí lo que defiende el BDS, que es que será solo aislando a la apartheid israelí que se le va a conseguir presionar para que respete los derechos del pueblo palestino. Y el ejemplo de CAF es muy bueno, porque, por ejemplo, para desarrollar el Jerusalem Light Rail, Israel necesita de conocimiento de empresas internacionales, porque no las empresas israelíes no pueden proveer estos servicios. Y es precisamente por esto que Veolia, la empresa francesa que desarrolló y tuvo una gran parte en la construcción de la primera línea roja, se tuvo que ir después de perder más de 200.000 millones de dólares por campañas de boicot por su participación en el Jerusalem Light Rail, y ahora es a lo que se enfrenta CAF si decide seguir con su participación aquí. Porque creo que hay, no sé si es el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, hay una lista por ahí en la que este tipo de empresas que participan en proyectos ilegales que atentan contra derechos humanos pueden entrar y puede afectar luego a su cartera de pedidos. No sé, en el caso de CAF, cómo está todo eso, si a ese nivel, a nivel de Naciones Unidas de Derechos Humanos, estáis haciendo algo. Sí, tanto como comentaba antes en ECO, en febrero de 2020 la ONU por fin publicó una base de datos con 112 empresas que están trabajando en territorio ocupado palestino, y la socia de CAF, Shapir, está en esa lista. Entonces, a lo que se enfrenta CAF es en la siguiente edición de esta base de datos, que ya se ha confirmado que va a salir, es a también estar. Por eso, cuando antes hablábamos de esos 1.800 millones de euros que CAF ganará con este proyecto, son muy pocos, y también por lo que se está adentrando CAF, ¿no? Porque se está jugando formar parte de una lista de la ONU de empresas que están trabajando en territorio ocupado, que es totalmente en contra del derecho internacional, y también a enfrentarse a que hayan instituciones públicas, y CAF depende de contratos con instituciones públicas, que no le quieran contratar precisamente por estas graves vulneraciones. Y ligándolo con antes, ¿no?, lo que decía en ECO de los sindicatos, si CAF realmente velara por los derechos de sus propias trabajadoras, que nosotras es lo que defendemos en todo momento, no queremos que absolutamente nadie pierda su trabajo, CAF no pondría en este riesgo a la empresa. Entonces, tanto por respeto a los derechos del pueblo palestino, por sus propias trabajadoras, CAF debe abandonar este proyecto ilegal ya. A nivel europeo también me imagino que estáis recabando apoyos para esta campaña. No sé si es más sencillo fuera de aquí conseguir esos apoyos. No sé cómo está funcionando esta campaña para que CAF se baje de la apartheid, de ese tren de la apartheid israelí. ¿Cómo está funcionando por ahí, por Europa? Sí, pues mira, ya tenemos a más de 8 sindicatos a nivel noruego que están abiertamente pidiendo el boicot a CAF y que están pidiendo a las instituciones noruegas que no contraten a CAF mientras esté lucrándose de la apartheid israelí. También en el Reino Unido se ha empezado una campaña pidiendo que a las licitaciones a las que se presente CAF pues que no se le adjudiquen, y también a nivel del Estado español con Renfe han habido más de 18 organizaciones de derechos humanos que han escrito al ministro Ábalos para que no se den contratos a CAF. Entonces CAF se va encontrando esto en todos los países a los que se presente hasta que no deje de trabajar en territorio ocupado palestino. La campaña de boicot, desinversiones y sanciones a Israel poco a poco pues va dando sus pasitos, va consiguiendo logros. No sé, al margen ya de esta coalición contra, de esta campaña contra CAF, no sé, ¿alguna otra iniciativa que nos puedas contar que esté en marcha en la Unión Europea, que esté dando también sus frutos? Sí, lo que se está intentando mover a nivel de la Unión Europea es pedir que el comercio con asentamientos israelíes, que es un comercio que en primer lugar nunca debería tener lugar, pues que cese, ya que es comercio totalmente ilegal, donde se está privilegiando y apoyando aún más los asentamientos ilegales versus al pueblo palestino. Y como dices tú, la campaña BDS no para de ganar apoyos, ¿no? Justo ahora el Tel Aviv Fest, que es un festival LGTBI, que es uno de esos festivales que usa Israel para tapar sus vulneraciones de derechos humanos contra el pueblo palestino mientras se muestra muy progresista, pues ya han habido más de 170 directores y directoras LGTBI que se han echado para atrás, han dicho que no van a participar de este festival para no contribuir a vulnerar los derechos del pueblo palestino. Justo hace una semana, el Festival de Cinema de Girona, que es un festival que aceptaba el apoyo de la Embajada de Israel, ha aceptado reunirse con el BDS Girona para asegurar que el año que viene no esté la participación de esta embajada, ¿no? Entonces, son muchísimos los logros que vamos acumulando, cada vez le sale más caro y tiene que invertir más Israel en tapar estas vulneraciones de derechos humanos, y está cayendo su máscara, y vemos que cada vez más hay un consenso sobre el apartheid israelí. Hablabas de esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de finales del 2019, por la que esos productos de los asentamientos israelíes deben etiquetarse como tales y no como productos de Israel. Hay que recordar otro dato también, que es muy importante: el 28% de las exportaciones agrícolas israelíes provienen de Cisjordania y de los Altos del Golán. No sé si esas etiquetas ya están en marcha, tú las has visto, no sé cómo son esas etiquetas o cómo van a ser, no sé si están ya en marcha, esas etiquetas que hablen de exactamente dónde vienen esos productos. No, y para nosotros esa es una sentencia totalmente insuficiente y forma parte de esta hipocresía de la Unión Europea, porque es que nosotros no queremos que se etiqueten estos productos. Lo que se tiene que hacer es que se tiene que prohibir este comercio. Y mientras sea Israel quien etiqueta y que luego distribuye esto a países europeos, encuentra maneras de esconder que eso se está haciendo en territorio ocupado de manera ilegal palestina, ¿no? Entonces, por eso lo que estamos nosotros intentando promover en instituciones europeas es que se prohíba y que se aseguren los mecanismos para asegurarse que no se están beneficiando asentamientos ilegales. El etiquetaje queda totalmente corto, es insuficiente. Lo que tiene que haber es una prohibición de un comercio que nunca debería haber pasado en primer lugar. El 28 de noviembre en ECO es esa manifestación. Cuéntanos dónde va a ser, quién la convoca. Voy a aprovechar ya para informar de que al final no va a ser manifestación en Vitoria por las limitaciones que nos ha impuesto la pandemia y estas nuevas medidas. Lo que se ha llamado es a una movilización nacional. Esto fue una decisión que la tomamos hace unos días desde la coalición. Una movilización nacional en las diferentes capitales de los cuatro territorios, en Donosti, Iruña, Gasteiz y Bilbo. Y luego también invitamos a diferentes colectivos y agentes sociales que ya están adheridas a la campaña, que puedan organizar también movilizaciones en diferentes pueblos, por esas limitaciones que tenemos también de movilidad entre municipios. Y sí, o sea, la idea es el 28 de noviembre esas movilizaciones, que se enmarcan dentro de esta campaña, pero también en el marco del 29 de noviembre, que es el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Y bueno, pues seguimos cosechando apoyos también y adhesiones, al igual que en la campaña BDS, también en esta campaña de CAF, Bájate del Tren del Apartheid Israelí, diferentes personalidades, periodistas y personas también referentes de la cultura se están adhiriendo y mandando vídeos y compartiendo por redes sociales su apoyo y llamamiento a las movilizaciones. Y yo creo que estamos cosechando esos frutos y esos resultados, y que se van a hacer visibles el 28 de noviembre en esas diferentes movilizaciones que se van a organizar en Euskal Herria. Y los últimos instantes ya, Alice, la movilización popular en este caso, además de todo lo que tiene que ver con el papel jurídico de las leyes, de las denuncias en tribunales, la movilización social, el boicot social también sirven en este caso. Sí, como vemos a nivel de sociedad civil cada vez es más claro el apoyo por los derechos del pueblo palestino. Además, una lucha, ¿no?, que forma totalmente parte de la lucha antirracista, de la lucha anticolonial, de la lucha feminista, de la lucha LGTBI, de la lucha antifascista, y cada vez vemos que el movimiento está más bien conectado con todos estos otros movimientos, que está creciendo y que es imparable. Son cada vez más las organizaciones que se atreven a hablar públicamente en contra de la apartheid israelí, y es en esta sociedad civil, en el fondo, donde recae nuestra esperanza, ante unas instituciones que no se atreven a dar el paso, y sabemos que será gracias a esta presión popular que al final las instituciones se verán obligadas, de la misma forma que lo hicieron con Sudáfrica, a cortar sus relaciones con la apartheid israelí. Pues muchísimas gracias, Ali Samson, la coordinadora de campañas en Europa del Comité Nacional Palestino de Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel, y muchas gracias también en Eco Calle, de esta coalición de la campaña CAFA, Bájate el Tren de la apartheid israelí. Muchas gracias a los dos por haber estado aquí en Mar de Fueguitos. Un saludo. Es que ricasco a vosotras. Muchas gracias. Hayam, campamentos, la vida a mi alrededor florece y para ello mi corazón se prepara. Solo deseo seguir la lucha hasta obtener la libertad. Es preciso un camino a la paz, una solución pacífica que corresponda a este grandioso pueblo, porque la tierra es de quien le dio vida. Podéis encerrar al ave, pero no callar su canto. Con mi lengua, el Hasanía, me dirijo a ti. Escucha esta canción con una atención que te comprometa. Buhayam, Asisa Brahim, poco más que decir. Que os vaya bonito. Regresamos la próxima semana aquí en Mar de Fueguitos. Agur.